antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sam Smith estrena To Die For. El sencillo forma parte del disco homónimo que será lanzado el próximo 1 de mayo, el tercero del cantante. El tema es una oda a la nostalgia y ese deseo de tener a una pareja ideal y con quien compartir los mejores momentos de la vida. El video fue dirigido por Grant Singer y podemos verlo interpretando la canción en la figura de la cabeza de un maniquí que tiene rasgos similares al artista, mientras pasan parejas que observan la vitrina de una tienda. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.